sales un dibujo intermitente, transparente y grávide. Otra piel de plástico tiene atada el alma a un muñeco de vudú. Observa